Bueno, este trabajo que hemos iniciado con los archivos en el Hospital Alejandro Cort de Melchor Romero está en línea con el trabajo de reconstrucción histórica y recuperación de la memoria institucional que hemos iniciado en el año 2017 respecto de la investigación sobre las luchas e iniciativas de los trabajadores que fueron detenidos, desaparecidos, despedidos y exiliados en la dictadura cívico-militar. En aquel momento ya encontramos documentación muy deteriorada y documentación muy antigua que datan de los inicios de este hospital a principios del siglo. Y bueno, nos hemos puesto en contacto con el Archivo Histórico Provincial, quien nos ha capacitado para poder trabajar con esa documentación. Y además con otros archivos, como el de la Comisión por la Memoria y el de la Universidad de La Plata, quienes han realizado un plan de trabajo y nos han propuesto esa recuperación. También participan de este proyecto otras organizaciones, además de nosotros como seccional de SICOP. También están con nosotros trabajando el MDR, que es el Movimiento por la Desmanicomialización de Romero, los documentalistas Alejandro Fernández Mouhán y Hernán Courián, bueno, con la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Psicología, la Facultad de Trabajo Social, de la UBA, el Programa de Antropología y Salud. Así que, bueno, somos un montón de organizaciones, además de la dirección del hospital que está avalando y participando de este proyecto, con la idea de bueno, de trabajar sobre esta documentación y particularmente vemos la necesidad de que se declare este archivo como de interés histórico provincial también. Es una documentación muy rica a través de la cual se pueden ver los cambios de la institución a lo largo de su historia. Los tratamientos de la locura y las alternativas de tratamiento que se han implementado a lo largo de esos años, las políticas sanitarias que se han implementado, y bueno, y también la historia de sus trabajadores y el movimiento de toda la institución. Así que, bueno, toda esa documentación va a poder servir en algún momento, bueno, digamos, debiera ser de acceso al público, lo que no es lo que no es información sensible, pero bueno, puede servir para investigaciones futuras.